Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y bueno, vamos a presentarles a continuación a nuestro siguiente invitado, que precisamente hoy nos va a compartir información sobre Noches de Tango con Martín de León y artistas invitados. Esto será en el Teatro de la Casa Catapulta, Sala de Artes Escénicas de Satino Controlado, que está en el Centro Histórico de Quito. Y bueno, vamos a dar nosotros el día de hoy la bienvenida a Nardel Acuña, quien también tendrá su propio show. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muy buen día, gracias por la invitación. Queríamos contarles, desde la Casa Catapulta, ha creado hace un poquito menos de un año una nueva sala de artes escénicas para Quito. En este caso está en el Centro Histórico, en Olmedo y Guayaquil. Esta sala de artes escénicas fue recuperada de una de las tantos edificios que hay en el Centro Histórico, con todas las reglas de patrimonio y la normativa y demás, y ahí fue donde se creó esta sala de artes escénicas de Satino Controlado. Bueno, ustedes han venido ya de alguna forma realizando varias actividades, con una nueva mirada, nuevas propuestas que se diría, ¿no? Hagamos un poquito de historia, que nos cuentes cómo les ha ido. Y la Casa Catapulta ha crecido mucho. Es una casa que es de todos y a la vez no es de nadie. Sí, entonces, de verdad es de todo. Es un espacio autogestionado que es catapulta de proyectos. ¿Cuántos más o menos colectivos o grupos están ahí? Colectivos trabajamos. Está la Escuelita Popular y Feminista, que alfabetiza a mujeres, aprenden a leer y escribir en vulnerabilidad mayores, ¿no? Luego Mujeres de Frente, un segundo colectivo que trabaja con niños, hijos de mamás que están en la cárcel y fuera de la cárcel, excarcelarias. Y ellas ahí les dan de comer en la semana, hay comedor, ahí les ayudan a hacer las tareas, los alfabetizan también y demás, y los escolarizan, ¿no? Uh-huh. Hemos creado una biblioteca también, tenemos una biblioteca con todos sus procedimientos y su funcionamiento. Tenemos un coworking donde trabajan tantos productores de teatro como arquitectos, diseñadores, en su mesa con su computadora, y desde ahí catapultan sus proyectos. Luego el mismísimo Sala de Artes Escénicas, donde hacemos desde espectáculos musicales hasta de movimiento, danza, se dan clases de yoga, se da clase de teatro del oprimido todas las semanas, también danza contemporánea. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en la Casa Catapulta y bueno, sí, es llama mucho la atención el nivel de organización, cómo han tenido la oportunidad de manejar este espacio que bien pudo quedarse así abandonado o ser un simple espacio más de habitación, pero aquí se generan muchas cosas. Mi pregunta es cómo llegaron a tomarse esta casa y a darle esa propuesta. La casa está en comodato. Porque muchos dirán, si somos autogestionados 100%, uh-huh, ¿cómo sostenemos un espacio que tiene más de 8 habitaciones grandes donde hemos hecho los distintos espacios independientes de la casa? Lo hemos logrado por una fuerza muy grande que tiene la casa, que es el sistema de voluntariados. Uh-huh. Nosotros recibimos personas que a cambio de su hospedaje o de algún otro interés, ellos realizan trabajos en la casa, sobre todo de construcción y también hasta administrativos y de gestión también, que necesitamos a veces en la casa. Sí, hay un trueque de servicios ahí. Claro, y con sus habilidades, realmente la casa puede ser que sea administrada por unas pocas personas anualmente, pero en cada año pasan incontables personas, cantidades de personas, carpinteros que han hecho muebles que solo ellos podrían haberlo realizado, arreglos que se han hecho en la casa, muralistas, bueno, gente que va a catalogar, inventariar a la misma biblioteca, a trabajar con los procesos. Ahora tenemos un compañero colombiano que está haciéndonos como una visión desde afuera de cómo nuestro colectivo ha llegado a una administración que para mí también ha sido, es es muy buena actualmente y seguimos creciendo. Y sobre todo, ¿hay ninguna vinculación con algún sector público, Secretaría de Cultura del municipio, Estado, no, nada? No, ustedes. Pero conservamos buenas relaciones siempre con todos, porque al ser una casa que quizás no es manejado unilateralmente, todos los proyectos están tienen las puertas abiertas. Un ejemplo de administración que también puede servir para otros espacios que nos acaba de comentar en la Casa Catapulta. Pero Nardel, vamos a ir entrando ya de hecho en materia y bueno, de administrador de una casa que nos acabas de comentar, pasar a ser un invitado dentro del evento Noche de Tango con Martín de León y usted y otros invitados. Sí, este viernes tenemos la visita de Martín de León. Martín de León, en el ambiente del tango y quienes son seguidores de este género, es de las personas que ha estado con grandes personalidades del tango, que ya no están, y él ha compartido escenario hasta con el señor Astor Piazzolla en New York cuando presentó la opereta María de Buenos Aires. Martín de León entonces va a estar en la casa el viernes cantando. Vamos a tener de artista invitado un bandoneonista de Argentina también, que tiene más de 30 años en el género, con un bandoneón antiquísimo, Gabriel Tito Cuellas. También lo va a acompañar a Martín en su show. Y yo voy a estar como artista invitado, como cantor invitado en algunas piezas, en algunas obras. Y con eso redondearemos la noche. ¿Cuál será su repertorio? El repertorio va a ir desde la época gardeliana hasta los contemporáneos, porque Martín de León, al ser una persona tan importante en el género, que ha vivido en la época del 40, del 50, del 60 del tango, entonces es una persona que también ha vivido lo contemporáneo, y eso es lo más rico. Hay una combinación, ¿no?, entonces de épocas del 40, 50 con algo contemporáneo. ¿Y cuáles son las variantes? ¿Cómo las variantes? Dentro de la música. Sí. ¿Lo moderno, hay algún cambio, hay ligeros cambios? Hay cambios en cuanto a la concepción del género. Para hacerlo claro, tenemos un principio del género que es la época gardeliana, del tango canción, se le llama vieja guardia. Luego comienza otra época que se llama decariana del tango, donde las orquestas se hacen mucho más grandes y las milongas y el tango pasa a tener como una posición social diferente y reconocido en todo el mundo, ¿no? Y luego viene la época contemporánea, donde algunos poetas innovan en su poesía, en la escritura, y también cómo, al ser el tango una música ciudadana, cómo es interpretada en la actualidad. En el año 1920 era de una forma, en el 2000 en Buenos Aires es otra. Ahora, Noche de Tango llega a la Casa Catapulta. ¿Cómo llega? ¿Es alguna especie de gira de estos artistas que están realizándola? ¿O de manera especial acá? Sí, Martín de León está haciendo su gira mundial este año, festejando sus 50 años de cantor. ¿Y en Ecuador está acá en Quito, en otros escenarios? Sí, estuvo ya en la Creperola, dio un show, dio un show también en la Pirámide, también dio un show con la Filarmónica de Loja, hace el 30 de abril o primero de este mes. Siempre está de invitado con distintos artistas. Él es el cantor oficial de la compañía Forever Tango, que es una compañía que lleva este género a nivel mundial con un show completo, con bailarines, orquesta y demás. Y aquí estuvo hace poco, no sé si recuerdan, cuando estuvo con Chabuica. Con Forever Tango, estuvo Martín de León. Cantando. También estuvo. Ahora, Nardel, ¿con qué época se queda usted dentro del tango para este evento? Con una época, sí, más época de oro del tango, digamos los 40, los 50 y los contemporáneos. Bueno, le dejamos para que usted haga la invitación al público para que se den cita a este encuentro con el tango. Bueno, los esperamos entonces mañana, viernes 17, a partir de las 21 horas puntual va a comenzar el show en Olmedo OE3-18 y Guayaquil, a una cuadrita de la Plaza del Teatro, en el Centro Histórico. Pero la Casa Catapulta va a tener abiertas sus puertas desde las 19, con un servicio de buffet a quien quiera ir antes de comenzado el concierto. ¿El aforo es para cuántas personas? Hasta 70 personas. ¿Y el costo? El costo es un aporte cultural de $10. Bueno, queremos agradecer la participación de Nardel Acuña, director de la Casa Catapulta, quien nos ha dejado esta invitación para participar en Noches de Tango el día de mañana a partir de las 19 horas con un buffet, y a las 21 horas será ya el inicio del concierto. Le invitamos, tome nota, para que no deje de ir a estos grandes espectáculos que les presentamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, Nardel. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información, más invitados aquí, por supuesto, en Zona Cultura. Larry Salgado viene a continuación. Provoco campanarios con la risa y de pronto te miro y te canto a media voz. Quereme así, pianta, trepate esta...